¡Gracias! ¡Que me atormenta! ¡Y son mentira! ¡Siento muy roto la cabeza, solo como un huracán, me cimbra todo a expulsar. Intenciones definidas, dejas entrar.